puedes escribir toda tu historia de nuevo. Mira lo que hizo conmigo. La probabilidad de hacer todo mal era lo que había en mí. Mira lo que hizo conmigo. En mi mirada yo tenía un poco de muerte. Y mi fiesta estaba tan vacía de sonrisas. Y cuando yo pensé que el río se iba a secar, él así lo hará con tu familia hoy. Un día ya cansado dije: Padre, no quiero ser más prisionero del pecado. Y él me llamó su hijo. Pedí perdón, me humillé, lloré como lloré, y él fue fiel conmigo. Arrancó aquella tristeza que dolía, con su sangre me lavó y perdonó. Y mi fiesta ahora está llena de sonrisas. Mira lo que hizo conmigo. Y él lo hará así contigo. Él es mi mejor amigo. Vivir con mi Jesús es lindo. Recobra a tus fuerzas y clama a Dios. Él escucha el grito de tu débil corazón. No tenía historia nueva y linda, escrita por el dedo de Dios. Escrita por el dedo de Dios. Escrita por el dedo de Dios. Un día ya cansado dije: Padre, no quiero ser más prisionero del pecado. Y él me llamó su hijo. Pedí perdón, me humillé, lloré como lloré. Y él fue fiel conmigo. Arrancó aquella tristeza que dolía, con su sangre me lavó y perdonó. Mi fiesta ahora está llena de sonrisas. Mira lo que hizo conmigo. Y él lo hará así con tu familia hoy. Él es eres mi mejor amigo. Vivir con mi Jesús es lindo. Por el dedo de Dios.